Ahorita estamos con chicos desde 6 años hasta los 14 años de edad. Estamos observando una película que se llama Metegol, donde ofreció el puesto de la Casa de la Cultura. Los niños y jóvenes en situación de riesgo no disfrutan de las actividades propias de su edad, por lo que el Foro Ciudadano, junto con la Casa de la Cultura, busca dar a conocer actividades recreativas a este grupo. Reportó para Identidad, Andrea Proán. Taller para hablar bien y en público se desarrollará en el Hotel Quito, nos informa Patricia Robalino. Si quieres diseñar y entregar mensajes claros, captar la atención, persuadir a tu audiencia o interlocutores hacia una dirección específica en cualquier tema, puedes lograrlo en el taller El Arte de Hablar Bien, que se desarrollará en el Hotel Quito este 25 y 26 de julio. Será dictado por el Master Trainer en PNL, traductor del libro PNL Volumen 1 y entrenador del staff internacional Richard Bandler, escritor del libro Lenguaje y Mente, Volumen 1. Paola Salinas, directora de Funky Brand, organizadora de este evento, nos da más detalles al respecto. Bueno, el objetivo de presentar este taller es ayudar a la gente a que entienda que el poder del lenguaje se puede desarrollar. Nosotros normalmente como ya creemos que podemos hablar y aprendimos de una manera, por decirlo, innata, creemos que es una de las capacidades que no debemos desarrollar o potenciarla, pero realmente desarrollar la inteligencia lingüística pues tiene muchas ventajas para cada persona, puesto que le permite expresarse de mejor manera y lograr los objetivos que cada uno tenemos con la audiencia que nos comunicamos o con una persona en el día a día, y ser mucho más efectivos a través del poder que realmente es la palabra. Pero lo principal, y que desarrollará el trainer que es Omar Fuentes, que es mexicano y que tiene todo un método para lograr esto. Pero una de las principales cosas es saber nosotros entender qué está pasando por la mente de nuestro interlocutor en el momento en que nosotros estamos hablando. Porque así podemos saber qué decirle, por qué lado irnos para poder persuadirle. Eso tiene mucho que ver con la lectura del lenguaje corporal, con la lectura de ojos, con saber incluso entender el tono de voz. Y nosotros poder emular ese mismo tono de voz que él tenga para poder ser empáticos con esa persona y que nos vea de una manera similar y, por ejemplo, confíe en nosotros y obviamente todo lo que le digamos va a persuadir más. O sea, él nos va a ver como un espejo a nosotros y vamos a poder trabajar mejor con él dependiendo qué es lo que queramos hacer. Y si no, se hace a nivel de audiencias también, y eso incluye cómo nosotros estructuramos el mensaje y ciertas palabras disparadoras que ponemos en el mensaje, en qué momento y con qué intención para lograr el objetivo que deseamos. Entonces, por eso es un taller de 2 días, es bastante, hay muchas herramientas y muchas técnicas para lograr esto. Este taller ayudará a todas las personas que necesiten comunicarse mejor, que en su día a día deban persuadir con sus palabras para lograr resultados, hablar en público o dominar la construcción del lenguaje. Si desean obtener mayor información, pueden hacerlo a www.inteligencialingüisticrc.com o comunicándose a los teléfonos 0980-685401, 0998100066. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. En la Plaza Arena se encuentran varios sitios que venden cosas de segunda mano. David Alomoto visitó y encontró lugares donde se expenden discos de vinilo. Un Un pequeño local en la Plaza Arenas llama rápidamente la atención, porque a lo lejos ya se divisan pilas de libros, varias cajas en el frente del negocio con discos de acetato y para los más contemporáneos una selección de discos de música colgados en las paredes del negocio. El local se llama Fórmula Musical. Allí existe una gran variedad de géneros de las mejores épocas de la salsa, cumbia, pasillo o rock and roll, que encantaría a cualquier coleccionista musical. También hay grandes títulos para un buen lector: literatura ecuatoriana, sudamericana o universal. Un negocio que difícilmente pasa desapercibido. Don Guillermo Beltrán Torres, dueño del negocio de libros y música, nos explica cómo entró al negocio. Más o menos yo tengo unos 50 años. Mi especialización es el disco, la música. El libro también, ¿no? Fue a base de mi madre. Mi mamacita tenía el negocio de ropa. Y una vez se fue a una casa y yo estuve sin trabajo. Y me dice, ve Guillermo, coge esos libros de vestir, pues puedes vender esa música también, esos discos. Cogí y me puse a un lado, y cogí, vendí y comencé con eso. Por medio siglo, la difusión de música y la venta y reparación de libros han sido el sustento diario para don Guillermo, quien aún mantiene el negocio por su amor a estas artes. Fue a base de mi madre. Mi mamacita tenía el negocio de ropa. Y una vez se fue a una casa y yo estuve sin trabajo. Y me dice, ve Guillermo, coge esos libros de bestia, pues puedes vender esa música también, esos discos. Cogí y me puse a un lado, y cogí, vendí y comencé con eso. Claro que sí se vende, pero no mucho, ¿no? Se combina con, se ayuda uno con los libros también para poder subsistir. El gusto por la música y los libros mantienen a Guillermo Beltrán Torres en el trabajo diario. Un negocio bastante singular, en donde se mantienen vivas la música y los libros. Una combinación que de seguro gustará a muchas personas. Reportó para Identidad, David Alonso. Los perros callejeros también participan de los festejos del aniversario de la Casa de la Cultura, por lo que ellos realizarán varias actividades que nos detalla Patricia Robalino. Realmente no son perros, pero así se llaman. Y si están en la calle es por lo que son callejeros. Pero más que nada son artistas, unos diferentes que buscan expresarse. Y esta ocasión se han sumado a los festejos de los 71 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un evento como el séptimo encuentro de teatro. El público aplaudirá además su combinación de música tradicional andina, rock, hip hop, danza contemporánea, blues, coplas, junto a malabares, acrobacias, música y mucho más. Héctor Cisneros, su director, nos adelanta lo que será este encuentro. El sábado 8 de agosto es lo que se llama la exposición de expresiones artísticas para el espacio informal de los jóvenes. Entonces, en este espacio presentaremos, además de acrobacia, de malabares, de magia, de teatro, de música, estarán expresiones juveniles como lo que ahora llaman las tribus urbanas, ¿no? El hip hop, el rock, también poesía, danza étnica, danza contemporánea. Es toda una diversidad de expresiones, es todo un desfile, digamos, de bastantísima gente que empieza a las 4 de la tarde y se termina alrededor de las 8 de la noche. La entrada es libre, por supuesto. El teatro callejero no se cobra la entrada, pero se cobra la salida. Este es el séptimo encuentro de teatro para espacios públicos abiertos y alternativos. Son 7 años que nosotros venimos llevando este encuentro. Es un encuentro en el que se presentan diferentes expresiones artísticas que se dan en el espacio abierto, en el espacio público, en el espacio informal. Ha venido y viene gente de provincias. Hemos tenido maestros internacionales y nacionales, porque no solo es un espacio donde se difunde o se hace la circulación de las obras que se tiene, sino es un espacio también de instrucción, porque siempre hay talleres, siempre hay foros y todo esto se complementa en este encuentro de teatro. Invitados a unirse al festejo de los 71 años de creación de la Casa de la Cultura junto al grupo de teatro Los Perros Callejeros y este séptimo encuentro de teatro. No lo olviden, 8 de agosto, Teatro Prometeo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalí. Pintura infantil desde el 6 de agosto se expondrá en las salas de la Casa de la Cultura. Nos informa Osvaldo Mantilla. Con motivo del 71 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el jueves 6 de agosto a las 17 horas se inaugurará la muestra pictórica infantil en las salas Eduardo Kidman y Osvaldo Guayasamín. Cerca de 50 niños y jóvenes del Centro de Atención al Menor, La Careta, participarán en el referido evento que busca rescatar el trabajo creativo de los niños. Carlos Llanes, museógrafo y coordinador del evento, habló para Identidad. El trabajo que se va a exponer es el resultado de los talleres que se va a dar en el museo a partir del próximo viernes. Entonces, están inscritos 60 alumnos y cada alumno va a rotar por 6 diferentes talleres. Entonces las obras de ese taller serán los que conformen la exposición de arte infantil por el Día de la Casa de la Cultura. Bien, ¿cuáles son los maestros que van a dictar sus talleres? A ver, hay el maestro Fernando López, Juan Cusco, es otro pintor, Isabel Castro, otra maestra, y un tallerista que va a dar cerámica. Según lo que ha determinado el director, va a haber los participantes en realidad son los chicos o jóvenes que vienen de La Caleta y de algún otro centro de, igual a La Caleta, ¿no? Centros de rehabilitación. Es decir, no creo que van a intervenir niños o jóvenes que no pertenezcan a esta institución. Los trabajos pictóricos de los participantes serán seleccionados a lo largo de los talleres dictados por los cuatro maestros pintores y que arranca la última semana de julio. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio en Identidad, a la hora del café. Identidad. El Museo de Herve propone una exposición con algunos tesoros pertenecientes al artista belga Georges Rémy, conocido como Hergé, creador de héroe de caricaturas Tintín. Niños y adultos podrán conocer los orígenes del enérgico reportero que, acompañado siempre de su fox terrier Milou, recorrió prácticamente el mundo entero. Nos informa Radio Francia. Hace 86 años, el joven reportero Tintín se embarcó por primera vez en una de sus aventuras por el mundo. Recorrió el Congo, Egipto, el Tíbet, la selva amazónica y hasta la luna, incluso antes de que Neil Armstrong lo hiciera. Y hoy, tan fresco y vital como en los primeros años, este célebre personaje de la caricatura llega a París a la exposición El Museo Imaginario de Tintín, que se presenta en el Museo Anneo. Se trata de una muestra en la que se revelan los orígenes de este intrépido y simpático personaje de tinta y papel, que acompañado siempre de su fox terrier Milou, logró inmortalizarse tras ser publicado en el Petit Vingtième, el suplemento juvenil del diario belga Le Vingtième Siècle, bajo la pluma del artista belga Georges Rémy, más conocido como Hergé. Sylvie Girardet, la directora del Museo Enerve, nos contó cómo está organizada la exhibición. La primera parte de la exposición presenta la vida de Hergé, Hergé artista, con las caricaturas originales, lo cual es muy raro ver. En la segunda parte de la exposición partimos de viaje con Tintín, porque hay muchísima gente de la generación anterior, cuando los viajes eran mucho más difíciles que ahora. Ellos adquirieron el gusto de viajar gracias a Tintín, porque Tintín recorrió el mundo con sus aventuras. En ese sentido, una de las piezas más curiosas que se puede encontrar es la primera entrega original de Tintín, dibujada por el mismo Hergé. Allí, la viñeta de encabezamiento informa: siempre deseoso de satisfacer a sus lectores y de tenerlos al corriente de lo que sucede en el extranjero, el Petit Van Tiem acaba de enviar a Rusia soviética a uno de sus mejores reporteros, Tintín. Son sus múltiples avatares lo que verán desfilar frente a sus ojos cada semana. El primer Tintín aparece en 1929 bajo el nombre Tintín con los soviéticos, pero también estaba el semanario de Tintín. Todas las semanas los niños lo podían comprar o lo recibían en los buzones postales. Eran aventuras que se sucedían semana tras semana. En la exposición también se pueden ver objetos que testimonian las costumbres y tradiciones de las diferentes culturas que conoció Tintín. Por ejemplo, un chaleco y unas botas tibetanas, una flauta y una estatua para ofrendas de la cultura chimú del Perú, un sarcófago egipcio, máscaras de Costa de Marfil, una escultura de Shiva proveniente de la India y un tocado de plumas de América del Norte. Ese ensamble de piezas fue justamente lo que le dio nombre a la exposición El Museo Imaginario de Tintín. Hergé tenía una muy buena documentación porque viajó muy poco en su juventud, viajó mucho más de adulto, pero se documentaba de una manera muy precisa para poder reproducir los objetos etnológicos. Son objetos que provienen principalmente del Museo del Quai Branly, del Louvre y de galerías de arte, con lo que podemos descubrir objetos que aparecen en Tintín. Hemos trabajado en estrecha colaboración con el Museo Hergé. Hay un hermoso museo en homenaje a él cerca de Bruselas que prestó los objetos de la exposición. Tras los ataques al semanario Charlie Hebdo, en el que fallecieron destacados caricaturistas, la directora del museo hizo énfasis en el poder comunicativo de este medio. Prueba que las caricaturas son un verdadero arte que puede ser portador de un mensaje. Entonces, estamos contentos en tanto Hergé también era caricaturista. Cuando era joven fue publicista y hacía parte de la misma familia. Grandes y chicos podrán entonces disfrutar de esta muestra. Los adultos volverán con nostalgia a su infancia, mientras que los más pequeños se irán de aventuras con Tintín, pues al entrar a la sala pueden ponerse un gorrito al estilo Tintín, colgarse una cámara de fotos de juguete y un carnet de reporteros, atravesar varias etapas y descubrir un tesoro escondido. Amigos, amigas, muchas gracias por la atención prestada. Les acompañamos Vicente Moya en la producción, en las notas periodísticas del equipo de comunicación de la Casa de la Cultura, en la conducción Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general Luis Onofa. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Hasta pronto.